Es importante dejar en claro el objetivo de la cuestión. Planificando el mote con suficiente anticipación. Planificando el mote con suficiente anticipación. En primer lugar. El loro que avisa tiempo por si la red llega a balear. El loro que...